Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Muchas gracias por su fiel sintonía, por estar allí con nosotros día a día a esta hora. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día agradeciendo, como siempre, el gran esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, trayéndoles toda la programación de esta estación, especialmente del noticiero Cultura al Día, que recién comienza. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Puche, les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Presidente Maduro rememoró rebelión cívico-militar del 4 de febrero. Cultura. Partido Socialista Unido de Venezuela conmemora rebelión militar del 4 de febrero desde el cuartel de la montaña. Cultura. Teatros recuperados por el gobierno bolivariano sirven de escuela para talento artístico. Festival Música para Todos llega a 460 liceos del país a partir de febrero. Centro Nacional de Fotografía invita al conversatorio La Ética de la Fotografía Periodística. Regionales. Hoy, Día de la Dignidad Nacional, fue relanzada la Librería del Sur, Maracay. Hasta el 15 de este mes se mantiene abierta la convocatoria para participar en el tercer festival de cortometraje Clemente de la Cerda. Aragua recibirá el primer festival internacional de Mimo. Y bien, les tenemos una sorpresa. Escuchemos un breve micro relacionado a la gesta histórica de hoy, 4 de febrero, Día de la Dignidad, que celebramos luego de 22 años con la célebre frase del comandante Chávez, por ahora. La madrugada del 4 de febrero de 1992, la historia del país se dividió en dos. Los venezolanos despertaron al grito de la rebelión contra el gobierno neoliberal del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Cerca de 14.000 uniformados liderados por el teniente coronel del ejército Hugo Chávez buscaban cambiar el sistema político del momento. El objetivo no se logró esa noche, pero apareció en la escena política el comandante Hugo Chávez, asumiendo la responsabilidad de los hechos. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Cultura. Bien, comenzamos nuestras notas. En la madrugada de este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, rememoró a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, @NicolásMaduro, la rebelión cívico-militar que lideró el comandante Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992 contra las medidas económicas neoliberales que había implementado el entonces mandatario Carlos Andrés Pérez, militante de Acción Democrática, quien entregó el país al Fondo Monetario Internacional. Madrugada de despertar revolucionario bajo la conducción del gigante de nuestra nueva historia, el comandante Hugo Chávez, así recordó el presidente Nicolás Maduro el 4 de febrero. El mandatario nacional recalcó que 22 años del acontecimiento bolivariano, la revolución continúa su camino de unidad, lucha, batalla y victoria con el gigante de América. Hoy, a las 2 de la tarde, el pueblo conmemora esta fecha tan importante en el cuartel de la montaña, parroquia 23 de enero, lugar clave para la gesta revolucionaria. Cultura al Día. Aristóbulo Isturiz, integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, informó que hoy martes esta directiva conmemora los 22 años de la rebelión militar del 4 de febrero con una concentración en el cuartel de la montaña ubicado al oeste de la ciudad capital. Vean ustedes cómo el febrero rebelde nos encuentra a todos unidos y en combate. Igualmente, nosotros hemos acordado a partir de las 4 de la tarde vamos a una concentración en el cuartel de la montaña para conmemorar junto al comandante los sucesos del 4 de febrero, los 22 años del 4 de febrero. El 4 de febrero de 1992 fue una gesta revolucionaria liderada por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías, quien en compañía de otros militares se alzó contra el paquete de medidas económicas neoliberales del Fondo Monetario Internacional implementadas por el presidente de la época, Carlos Andrés Pérez. La rebelión del 4 de febrero en ese momento no logró sus fines. Ese día Chávez, junto a un grupo de militares, asumió públicamente su responsabilidad. Se dirigió al país a través de los medios de comunicación y manifestó el célebre, por ahora, frase que se convirtió en la esperanza de un pueblo. Son las 12:07 minutos. Cultura. La Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, lleva adelante este martes la fase de formación permanente de talentos artísticos que forman parte de la programación del Circuito Teatral de Caracas. Las personas que deseen participar pueden dirigirse al Teatro Catia los días lunes y miércoles a las 2 de la tarde, donde les brindarán herramientas sencillas de teatro de calle, de producción teatral, de improvisación para la exploración vocacional teatral, así como la actuación, iluminación, improvisación y actividades lúdicas. Luego de la fase de formación continuará la etapa de la conformación de los elencos estables que pertenecen a los teatros Catia de la Parroquia Sucre, Cristo Rey de la Parroquia 23 de Enero y Simón Rodríguez de la urbanización que lleva el mismo nombre. Cultura al día. La misión Jóvenes de la Patria, a través del Frente Nacional de Bandas Rebeldes, está promoviendo el Festival Música para Todos en 460 liceos del país, que inició el pasado 3 de febrero. David Meires, integrante del movimiento social, informó que la iniciativa nació de un proceso de investigación que desarrolló el Ministerio para la Juventud y para ello se crea el Sistema Nacional de Festivales que incluye danza, teatro, música, circo, artes plásticas, entre otros. El Frente Nacional de Bandas Rebeldes busca que los jóvenes comprendan que hay una alternativa importante en la música, en cualquiera de las expresiones musicales. Son las 12:08 minutos. Cultura. Este miércoles 5 de febrero, el Centro Nacional de Fotografía ofrecerá a todos los interesados el conversatorio La Ética de la Fotografía Periodística, el cual estará a cargo de la fotógrafa Laila Saab. Esta actividad está insertada en la diversa programación de la muestra Topografías de la Independencia y el proyecto fotográfico documental Bicentenario Ruta Admirable, así lo dio a conocer la artista. La cita es para este miércoles en la Galería de Arte Nacional a partir de las 3 de la tarde con entrada completamente libre. Regionales. En horas de la mañana de este martes se reabrió sus puertas la Librería del Sur Maracay, espacio de encuentro que democratiza el acceso al conocimiento y a la lectura con libros de variados temas de autores venezolanos y latinoamericanos. Vale destacar que la Librería del Sur Maracay ofrece a toda la población precios accesibles en la compra de libros, revistas y películas producidas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 12:10 minutos. Cultura. Hasta el 15 de febrero estará abierta la convocatoria para participar en el tercer festival de cortometraje Clemente de la Cerda, el cual se celebrará en la ciudad de Anaco, estado Anzoátegui. El evento está organizado por la Fundación Unidad de Capacitación y Producción Audiovisual Moro Gallo y cuenta con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Así lo dio a conocer Carlos Manuel Pedra, organizador del evento. El Festival Clemente de la Cerda, esta es la tercera edición que se está desarrollando el festival. Es un festival dirigido a los primeros niveles de formación de producción audiovisual. Tenemos cuatro categorías. Es la categoría bachiller, o sea, estudiantes, dirigida a los estudiantes de bachillerato. La categoría universitaria, pues lógicamente a todos los estudiantes universitarios. La categoría comunitaria, que está dirigida pues a todas las comunidades organizadas, unidades de producción audiovisual comunitario. Y en esta ocasión también se introdujo la categoría de largometrajes que denominamos nosotros en formación, dirigida pues a todas aquellas personas que no son profesionales pero tienen la iniciativa de desarrollar algún largometraje. Pedra también señaló que en este evento podrán participar estudiantes universitarios de bachillerato e integrantes de unidades de producción audiovisual y comunitaria. Cultura. La ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua, será sede del primer Festival Internacional de Mimo, organizado por la Escuela Latinoamericana de Mimo y Teatro Corporal de Sede Venezuela. El festival está enmarcado en la conmemoración de los 200 años de la gesta histórica de la Batalla de La Victoria. Nelly Ollarves, coordinadora académica de la referida escuela, nos detalla más información. Bueno, aquí desde La Victoria, en el estado de Aragua, estamos programando el primer festival internacional de Mimo. Bueno, nació a raíz de que en julio del año pasado se realizó aquí mismo en la ciudad de La Victoria el segundo encuentro internacional de maestros de Mimo. Y a raíz de ese impacto social que causó pues este evento, el alcalde Juan Carlos Sánchez, de acá del municipio José Félix Rivas, propuso este primer festival internacional de Mimo, porque ya nosotros aquí en Venezuela, la Escuela Latinoamericana de Mimo y Teatro Corporal tiene 6 subsedes acá en Venezuela. La Escuela Latinoamericana de Mimo y Teatro Corporal, sede Venezuela, pretende con este evento visibilizar las acciones que ejecuta a nivel nacional y así sumarse a la iniciativa Por la Paz y la Vida y al Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. 12:13 minutos. Cultura al día. Bien, usuarios y usuarias, con esta última nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter a través de @culturaaldia y buscarnos en Facebook por Cultura al Día. También nos pueden escribir a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Roberto Pucci, en la redacción y producción Cinemay González y Orlando Aguilar, quien los acompañó en la narración, Kenny Castillo, gustosamente. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho.